Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Nuevo tráiler de La Casa de Papel de Corea revela su título y reparto. Eminem y Snoop Dogg protagonizan el épico tráiler del Super Bowl. Sofía Vergara sorprende con irreconocible look para nueva serie. Björk confirma que su nuevo álbum se estrena en el 2022. Las 10 canciones más importantes del mundo según la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.